Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes. Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Yo muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Súper bien. Ya se viene el viernes. Ya se siente viernes. Ya se siente el puente. Ya huele a cohetes. También huele aquí. Sí. Buenas tardes, Lobo. ¿Cómo estás? ¿Qué? Sí, es que pues está muy, muy entusiasmado. Ahora estás con dos cervezas, Lobo. Falta el embudo. Cha. ¿Cómo le haces? ¿Tomas una y dos la otra? No, lo mismo. Bueno, lo peor es cuando te hacen reír a mitad de la tomadera. ¿Lo peor? Sí, para porque todos. Ya, para todos, porque hay shower ahí. No, good idea. Pero bueno, ¿cómo estás, Lobo? Vamos a cerrar el micrófono porque ya se nos fue la audiencia, no sé qué. ¿Qué pie? Mira, sí, se fue la audiencia de verdad. Bueno, disculpen ahí, vamos a tener controlado a Lobo, por lo visto. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Que es el pensamiento obsesivo. Sí, ese es el tema del día de hoy. Pensamiento obsesivo, así como el Lobo con su aullido obsesivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿han tenido pensamientos obsesivos últimamente? Algo que no se les salga de su cabeza. ¿Chocolate? ¿Has estado pensando en el chocolate y comiendo chocolate comprando chocolates? Yum. ¿Eh? Sí, pues sí. Sí. Bueno, ¿y tú, Marte? No. ¿No? Ok. Bueno, pues. Mentiras. El pensamiento obsesivo, ¿sabían que afecta a uno de cada 50 personas? Y es uno de los problemas psicológicos que más ocultan quienes lo padecen. O sea que puede haber una reunión de 50 personas y según el estudio, una de esas 50 tiene pensamientos obsesivos. Es curioso, ¿no? Pero cuando haces fiestas y hay más o menos esa multitud de gente en tu casa, pues no te imaginas que alguna de ellas puede estar presentando como esto, ¿no? Yo diría pensamientos que hay más que una de las fiestas de Lobo, sí. No, ahí pues sí, o sea. De ahí yo creo ahí que. Todos es, ahí como que. Es a la inversa, ¿no? Todos pensando en cerveza, creo que. Creo que todos los. Es 49 de 50. Mira, Yo creo que de las 50 personas de otros lugares, la persona que tiene comportamientos obsesivos, se fueron a tu fiesta. Ese, ¿no? Por eso te digo, de 49 de 50 personas con la fiesta de lobos, sí. O con el lobo, ¿no? Bueno, pues el pensamiento obsesivo consiste en quedarse enganchado a una idea y no ser capaz de deshacerse de ella. Es cuando está dando vueltas y vueltas como el hámster en su ruedita, ¿no? Generalmente estos pensamientos obsesivos obviamente conllevan preocupación. Una preocupación irracional, una preocupación absurda. Y obviamente esto conlleva a un sufrimiento innecesario. Cuando nos empezamos a imaginar cosas que no están sucediendo y no nos las quitamos de nuestra mente, obviamente que empezamos a molestarnos y a sufrir por esos pensamientos, ¿no? Porque ya los creemos reales, porque creamos una obsesión y no nos damos cuenta, ¿no? Yep, yep. Todos hemos tenido un mal día, todos en algún momento hemos discutido o hemos tenido situaciones que nos acaban fastidiando el día. Tal vez uno se levanta muy a gusto, muy feliz, vas con toda la actitud, dices, hoy es mi día, y de repente pues chocas contra la pared, ¿no? Y te das cuenta de que, pues no era mi día, creo, ya me enojé, ya me molesté, y entonces se cambia toda esa situación, ¿no? Hay veces de que nada más una simple palabra y ¡menso! Y ya te arruinó el día. ¡Mencito! ¿No? ¡Mencito! Con cariño, por favor. Pero ¡mini menso! Ya sabes, no le digas menso, ¿ok? ¡Mini menso, por favor! ¡Mini menso! No, pues uno que te trata de ayudar, pues, todos van a decir, ¿dónde está el lobo mini menso? Esto suena como... como una canción de reggaetón. ¡Mini menso! Okay. Bueno, regresando al programa, ¿en qué nos quedamos? En que algunas veces nos arruinan el día por simples cositas. Ok, y bueno, por mucho que nosotros queramos, no podemos dejar de pensar en ello. ¿Te ha pasado que te has enojado bastante? ¿Qué dices tú? No, me salgo del lugar, ¿no? Del cuarto, de donde estés. Y sigue tu mente y ta, ta, ta, ta, ta, y no se te para, no se paran esos pensamientos. Por más de que quieres, ya no quiero pensar en ello, no te deja tu mente. ¿Les ha pasado eso? Y me ha pasado también de que, como que digo, ok, pues ya dejé de trabajar, entonces me voy a la casa, pero como que tengo una actitud negativa, cualquier cosita me prende y no ayuda. Bueno, pues a veces eso es lo que hace, o sea, la mente, ¿no? Con los pensamientos obsesivos. Sabes que ya no puedes solucionar nada, por ejemplo, ya pasó, fue en tu trabajo, ya estás en tu casa, pero tu mente trata de buscarle el lado, analizarlo, le debí de haber dicho esto o no debí de haber dicho esto, ahora como, no, pero esto, ello, aquello, y entonces se vuelve en esa obsesión. Esos son los pensamientos obsesivos. Ahora, ¿cada qué tanto a la semana han presentado pensamientos obsesivos? Yo creo que dos veces a la semana. ¿Constantemente cada semana? Depende. ¿O más o menos? Más o menos. O sea que a veces sí, a veces no. Yo. ¿Tú, Marte? No sé, o sea, tal vez una o dos veces a la semana. ¿Cada semana? Sería muy excesivo decir que cada semana. No, porque uno puede saber, oye, no, todas mis semanas, mi mente está muy ecuánime, está muy tranquila por lo general, me enojo, no le doy pues cuerda al enojo, no le doy cuerda a la ira, no le doy cuerda a la obsesión que tengo por querer que las cosas sean como yo quiero. Entonces uno se puede dar una idea de que tanto te afectas con ese tipo de pensamientos, ¿no? los pensamientos obsesivos obviamente tienden a ser recurrentes, tienen preocupaciones absurdas, y aunque sabe que son absurdas, pues no pueden evitarlo, ¿no? Tal vez hay gente que se vuelve, ¿cuál es la palabra? Paranoica. Inclusive lo ven con la familia, ¿no? De repente, no sé, imagínate que te ganaste la lotería. Imagínate que tienes mucho dinero. Y entonces tus pensamientos se vuelven obsesivos a todos me van a querer pedir, todos me van a querer quitar o todos me quieren robar, ¿no? Exacto. Y entonces imagínate cómo está esa mente en lugar de disfrutar, oye, te ganaste la lotería. Empiezas a preocuparte en vez de... Todavía ni lo cobras y ya tienes miedo de que te lo quiten, ¿no? Sí. Entonces, esas son las preocupaciones absurdas que tal vez no fuimos a una exageración, pero que no dejan de suceder en la vida diaria, ¿no? Que te ganes la lotería, ¿no? Pero si te dan cualquier otra cosa, un mejor puesto, mejor salario, estás pensando, esta persona me quiere meter la pata, ¿no? Así de que quiere que me afecte, ¿no? O de que quiere que yo trabaje más y no van a funcionar las cosas porque no puedo trabajar más de lo que ya estoy trabajando, así. Son ideas, ¿no? Uh-huh. Bueno, un pensamiento obsesivo, un ejemplo de un pensamiento obsesivo, por ejemplo, es esta pregunta que uno se hace. ¿Seré capaz de cometer un acto deshonesto, prohibido o un delito grave? ¿Se han preguntado eso? Yo no me he preguntado eso. Yo sí. ¿Tú sí? Ahí he tenido ocasiones de que hasta un amigo me dijo de, no, trabaja para mí haciendo esto. Yo te pago bastante bien. Y en realidad era bastante dinero, pero era algo ilegal. Entonces, así como que hubo... En esa temporada como que sí andaba bajo de dinero y sí lo pensé, pero no lo terminé haciendo. Ok. ¿Tú, Marta? No. Nunca he visto nada así. Bueno, pues ese es un ejemplo. El lobito como siempre da, ¿no? Tiene el material. Qué bueno. Qué bueno que estudia, ¿no? El programa. Sí, sí, que si no, qué aburrido. Y bueno, hay causas. ¿Tú qué opinas? Pues sí, obviamente para todo hay una causa y a veces en lo que radica es que queremos predecir el futuro, queremos controlarlo. Y pues no se puede controlar lo incontrolable. Entonces, sobre todo los pensamientos que siguen llegando, cada vez que pensamos en algo y lo bloqueamos, pues viene con más fuerza la siguiente vez. Y eso es cuando realmente es un problema, porque generalmente los pensamientos más irritantes, pues uno nunca los quiere estar pensando, pero por lo mismo pues vuelven a recurrir en nuestra mente. No sé a qué se debe eso, me imagino que tiene que ver con algún mecanismo de la mente que tiene baja tolerancia a la ansiedad. Sí, porque... Y pues obviamente cualquier cosa que te dé ansiedad te empieza a causar estos pensamientos, y obviamente la mente está reprimiendo, y cuando está cansada pues no puede reprimir igual que cuando estamos normales, ¿no? Sí, y ya hemos hablado en otros temas, ¿no? Acerca de la ansiedad, que siempre va a estar relacionada con el futuro. Uno se pone ansioso porque ya está pensando que algo tiene que hacer. Por lo general, cuando tienes alguna presentación, algún examen, algún evento, te llega esa ansiedad y dices, estoy ansioso por esto. Estás ansioso por el futuro, por las ideas que traes en tu mente de algo que no está sucediendo ni va a suceder. Porque pues nunca te vas a un futuro y regresas, ¿no? Siempre estás en el momento. Pero sí es baja, bueno, se debe a nuestra baja tolerancia a la ansiedad. Vivimos en un mundo, lo curioso es que vivimos en un mundo en el que estamos corriendo constantemente y constantemente nos bombardean con información, con estímulos, ¿no? Y nos necesitamos estar siempre ociosos haciendo cosas. Y todo ello pues nos genera estrés y podemos llegar a sentir ansiedad. ¿Alguno de ustedes ha jugado algún juego, pues, de celular, videojuego, que dices tú, híjole, me pasé mucho tiempo jugando y te empieza a generar ansiedad porque dices, desperdicié todo este tiempo en esta cosa? No, pero me llega a pasar de que de repente veo programas de televisión y algunas veces me llevo capítulo por capítulo por capítulo, mientras supongamos estoy o lavando los platos o limpiando el baño, pero el sí el la información de que del programa es violenta y después de los 2-3 capítulos así como que termino ahí como que y necesito descansar porque ando estresado por los capítulos así porque por la información así que recibe la mente. Y lo que algunas veces tengo que hacer es como que o poner música o poner otro tipo de programa o algo que en realidad me tranquilice. Y algunas veces son programas mensos, o sea, que no tienen nada en realidad productivo, pero como que me descansa mi mente y me relaja. Y es lo que me ayuda a quitar ese estrés. Ah, ok. De hecho, pues eso que haces, ¿no? Es porque nuestras mentes, o sea, no están preparados para tanto bombardeo, tanta información. Y más si lo que estás escuchando o estás viendo, pues es desagradable para ti o incomprensible, ¿no? Hay un nivel que dices tú, tolero cierta violencia o ciertas groserías, ¿no? En un programa de televisión, una película, pero hasta ahí, ¿no? Ya no doy para más. Yeah. Y de repente, pues no lo quitas y sigues escuchando y después dices, tengo que ver algo, una caricatura. Yeah. Han habido ocasiones de que he dejado de ver series porque me estresa el ver esa serie, entonces digo, ¿para qué la veo así si no lo disfruto? Así necesitas unas buenas chelas, ¿no? Algunas veces con eso la disfruta ese mejor. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. 7 de la noche con 22 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos aquí con el Lobito hablando sobre el pensamiento obsesivo. ¿Qué eres un obsesivo? ¿Por qué eres tan obsesivo? Obsesión. Porque soy simple, soy bastante natural. ¿Qué es con todas estas obsesiones sobre el table y todas las tables? No, eso es natural, es así. Yo creo que la mayor parte de los hombres tienen la misma obsesión, pero no la quieren salir, sacar a flote. ¿Cuál obsesión, Lobo? Hacia el chocolate. El chocolate. Bueno, pues el pensamiento obsesivo afecta a 1 de cada 50 personas. O sea que imagínense el Lobo. Es una de esas situaciones. Ya dijimos que estaban todos sus amigos. No, sí, pero ya independientemente de una fiesta de Lobo. Ya que aquí con 3 personas. Cuando uno, ¿no?, de 50. Una de 3 personas. Sabemos que el Lobo es el que cuenta en ese grupo. Ayer estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo de las fiestas son las que iba. Uh-huh. Y yo me quedaba. Hasta yo me quedé como que. ¡Ay, güey! De que se llega a ser obsesión hasta a los esos hábitos, esos malos hábitos que haces, ¿no? Sí. ¿Qué puedes hacer para enfrentarte a uno de estos pensamientos obsesivos? ¿Qué crees que sea? ¿Que sea bueno? ¿Que sea productivo? Yo creo que depende de la obsesión. Así, hay veces de que tenemos miedo a cambiar nuestras vidas y por ese miedo simplemente tenemos la obsesión de estar pensando de que queremos hacer el cambio pero no lo hacemos. Y ese es el problema aquí. Dice que básicamente 100% de la gente tiene la posibilidad de deshacerse de estos pensamientos o por lo menos quitarles el poder hasta hacerlos miserables o inconsiderables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensas tú sobre una forma en que eliminas la obsesión? ¿Qué es lo que opino yo? Ajá. Pues no pensarlo. No, pero yo me imagino que pues la vida te va enseñando, ¿no? Tu cuerpo te va diciendo qué tanta tolerancia tienes a ese tipo de pensamientos. Yo creo que cuando ya llega a afectarte demasiado, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Hasta aquí ya se acabó esto, no le voy a seguir dando cuerda y voy a mantenerme enfocado en las cosas que realmente están ahorita sucediendo en mi vida, no lo que sucedió hace 5 minutos o lo que pienso que va a suceder en 10 minutos. Yo creo que es algo muy importante que dijiste es cuánto nos afectan esos pensamientos. Porque hay gente de que pues vive sus vidas normales teniendo esos pensamientos, es como que hasta lo saben de que tienen esos pensamientos, pero no les afectan, así pueden dormir, descansar y no hay problema. Y hay otra gente que llega al punto de que hasta el cuerpo empieza a temblar, no pueden dormir, y andan de mal humor por esos pensamientos. al punto de que pueden llegar a perder el trabajo o hasta la familia por esos pensamientos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya se vuelve totalmente mente. Y no está esa relación, ¿no? Mente, cuerpo, acción. Entonces te empieza a dominar. Piensas tú que la mente te domina y que tú no tienes el poder de decir ya párate, ya cállate, ya pasó. Y es cierto, hay gente que sí tiene sus pensamientos y sabe que están ahí, saben que le están afectando, pero dicen, ah, puedo seguir con mi vida. No es cierto. Uno piensa que tal vez puede vivir con ellos y seguir enojándose, seguir queriendo tener la razón. Y va a llegar un momento en que el cuerpo, que es el que va a pagar la factura, te va a decir, pues no, mira, no tenías la razón, ¿no? Tienes problemitas por ahí y por allá, y pues es hasta en ese momento tal vez cuando uno dice, bueno, pues ya, tengo que liberarme ahora sí de esos pensamientos. Pero, como la mayoría de las veces, uno pues se vuelve egocéntrico, piensa uno en uno nada más, y no se da cuenta, ¿no? De que si... ¿Cómo le afecta? Sí, que si incluyes a los demás en tu vida, pues vas a dejar de sufrir y de sentir angustia. Sí, una de las formas o tratamientos para controlar la ansiedad es aprender a tolerar la ansiedad. O sea, levantar tus formas de realizar diferentes actividades con un nivel de ansiedad alto, y para ello pues te tienes que aprender a vivir con la incertidumbre en tu vida. O sea, ¿por qué? Porque es básicamente la base de cualquier ansiedad que tengas, es esa incertidumbre que pues está ahí cuando sentimos el estrés, sobre todo. También otra de las formas es ponerlo en su lugar adecuado. O sea, cada problema tiene un nivel de relevancia en nuestras vidas, y hay veces en que exageramos qué tan importante sea esto. Entonces, si es algo tan pasajero que no necesita darle más importancia que una vista, pues ya, déjalo pasar, no lo veas como algo que es trascendente, ¿no? Sí. Algo que no te vas a acordar en 5 años, pues no importa. Sí. A mí me llegaba a pasar mucho en proyectos de que teníamos que entregar los proyectos a cierta fecha, y a mí me estresaba porque quería hacer un buen trabajo, quería entregar los proyectos bien y de calidad. Y ahora que me pongo a pensar de los proyectos, de que exactamente me estresaban y me hasta me afectaban el carácter, digo, hubo proyectos que ni siquiera los construimos porque el dueño cambió de parecer y nunca lo terminó haciéndolo. Entonces, así como que dices, tuve todo este estrés, esta obsesión por este proyecto que ni siquiera lo llegamos a construir. Entonces, así como que te pones a pensar, ¿sabes qué? No... Empiezas a cambiar tu forma de pensar, ¿no? A cambiar tus obsesiones. Entonces, ¿aprendiste a no estresarte? Todavía no, tengo una obsesión por otra. Todavía, ya no esos proyectos. De repente me llega a pasar de que como que sí me afecta, pero trato de manejarlo mejor. Así, supongamos, de repente... O sea, te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Exactamente. Y eso, pues, es un avance. Yo recuerdo que de las cosas que más me causaban angustia, digo me causaban porque, pues, no he tenido la oportunidad de volverlas a enfrentar, pero era el nervio que me causaba antes de hacer una presentación. Desde chica yo decía poesías y nunca me pegaban nervios ni nada. Y llegó un momento en mi vida en que de repente dicen mi nombre, tengo que salir al escenario a decir la poesía y todo, y me empiezan a dar nervios por primera vez. Y eso fue cuando tenía, yo creo, como unos 12 u 11 años. Y de ahí en adelante, cada presentación, exposición que yo tenía desde un día atrás o 2 días atrás, ya estaba nerviosa. Llegaba el momento en que me tenía que presentar, decir la exposición, lo que sea, y en el momento nada más me sucedía un minuto cuando empezaba, menos de un minuto y ya se desaparecía, pero era un día completo anterior, o sea, de tener esa ansiedad, de no sé de dónde vino. Siempre me decía, ¿no te pones nerviosa? No, así casi en mi mente, ¿qué es nervio? Y hasta después que lo experimenté, y dices tú, ¿y ahora por qué no se va? No sé si ustedes tengan algún tipo así, cosa rara que les haya sucedido, o por qué creen que sucede, ¿no? Pues es que es obvio que cuando somos más jóvenes, las cosas no tienen tanta importancia, sobre todo porque vemos el día a día, ¿no? Estamos más conectados con la tierra, con el juego, con las cosas que son del día presente, ¿no? Pienso que cuando uno va creciendo tiene estos planes en el futuro y empieza uno a pensar que si uno falla en esto ya no realiza ese plan, entonces creo que eso es lo que pasa. Por eso te empiezas a poner más presión para sacar mejores calificaciones, para tener un impacto más positivo y para poder realizar tus objetivos a largo plazo. Obviamente no existe el futuro, entonces es una controversia y un problema que tienes en lo que quieres hacer y en lo que es real. Pienso que también cuando tienes estos pensamientos empiezas a tener actividades que te limitan. O sea, empiezas a hacer cosas repetitivas, empiezas a checar demasiado el email o estás demasiado enfocado en que no te asalten, por ejemplo. O sea, son cuestiones que de cada quien, ¿no? De cada día y de cada quien, porque cada quien puede tener en el orden de importancia, pues que no me asalten. Pues yo no pienso en que no me asalten porque vivo acá, pero viviendo en una ciudad grande es una de esas preocupaciones que uno tiene. Entonces, obviamente, hay unas más reales que otras, pero generalmente la mayoría se enfoca en cosas que no han sucedido y que no van a suceder nunca. Pero tú, ¿qué es lo que haces, Lobito, para relajarte? Entonces, ya nos habías dicho que tal vez ver una película tranquila, un programa tranquilo, escuchar música tranquila, o algunas veces hasta nada más sentarme y relajarme. Rascarte la espalda. Exacto. Ah, qué rico. Nada más de pensarlo así ya me dio comezón. Sí, como buen lobo, ¿no? Y ponerse a aullar con una cerveza. Sí, bueno, es que muchas veces lo que pensamos son pensamientos tóxicos, ¿no? Y en lugar de ayudarnos nos bloquean y nos dan una sensación de agobio, así como que ya deberían de irse, o sea, que algo debería suceder para que yo me pueda sentir en paz. Es curioso, pero ahorita que dijiste tóxicos, rápido se me vino la palabra toxina, ¿no? Cuando tú sacas las toxinas de tu cuerpo, pues obviamente te liberas de esos radicales libres y tu cuerpo se siente mejor. Entonces, cuando dijiste los pensamientos tóxicos, dices, pues son igual, nos hace sacar las cosas que no nos gustan. Y nos damos cuenta, ¿no? Porque si tengo un pensamiento tóxico y me empiezo de estar feliz a estar molesta o de estar tranquila a estar nerviosa, entonces ahí como que es para escribirlo. Este pensamiento o pensar esto me hace daño, ¿no? O no me hace bien, me saca de mi zen, me saca de mi centro. Y nunca me había puesto a pensar en eso. Hasta ahorita. Sí, y es que pensar demasiado puede ser agotador. Mucha gente trata de pensar en soluciones a problemas, pero muchos de esos problemas ni siquiera existen, simplemente son situaciones que podrían darse, pero generalmente el 90% de estas situaciones nunca suceden. No, de hecho, nunca suceden tal cual las imaginamos, eso sí. Exacto, entonces hay que aprender a manejar estos pensamientos que se repiten una y otra vez en tu cabeza, y eso es clave para estar bien, para estar tranquilos y en paz. Y en lugar de decirte, oye, soy malo, soy no me sé expresar, tartamudeo y me da vergüenza. vergüenza. O sea, todos esos tipos de pensamientos pues te llevan a que te pongas más ansiedad. Pero si te dices, oye, soy muy elocuente, soy muy feliz, soy muy positivo, soy muy fuerte, soy muy inteligente, obviamente todos esos pensamientos te llenan de poder, ¿no? Entonces es muy, muy fácil, ¿no?, darte cuenta qué es lo que te estás diciendo. Si te vas apachurrando, o sea, pues date ánimos, ¿no? También es importante el enfrentar los problemas que tienes en vez de estar pensando, no, es de que poner excusas o dejar que pase el tiempo o cualquier cosa. Es, ¿sabes qué? Si en realidad te afecta tanto, pues haz un cambio, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué son los pensamientos obsesivos? Pues son ideas repetitivas, son miedos, angustias. Es cualquier cosa que te impide enfocar tu atención en el presente. Es por eso que la ansiedad y el estrés son la principal causa de estos pensamientos, de este tipo de pensamientos. Y puede suceder en cualquier momento, como imágenes mentales que se repiten una y otra vez y que vienen a la cabeza como si fuera, pues no sé, película de terror. Ándale. Espero que se repitiera una y otra. Por eso. Imagínate que todos los días a la misma hora viniera una persona, viene por primera vez a tu casa, te toca tu puerta, le abres y te empieza a insultar toda una hora. Obviamente te enojas, ¿no? Y ves a saber cómo reaccionas. Pero imagínate que a la misma hora todos los días viene la misma persona, te toca la puerta, no le abres, pero te sigue gritando y tú estás escuchando todo eso. Llega un momento en que pues tal vez ya agarras un pad o te da risa y te pones unos tapones y dices, ah, ya va a venir, ¿no? Ya, me voy a poner, o sea, ya. Tomas la acción. Entonces, así llegan los pensamientos. A veces tal vez ves a la misma hora a cierta persona que te cae. Que soy lobito. y entonces le cierran la puerta. Oh. Y pues en este tipo de situaciones hay gente que tiene TOC. Es un trastorno obsesivo compulsivo, pero ahorita vamos a hablar más de eso cuando regresemos de este break musical. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. ser tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la noche y estás escuchando otro programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre los pensamientos obsesivos. Obsesión. Pues realmente obsesión. ¿Es normal tener este tipo de pensamiento? El no. Obsesivo. No es normal, pero lo hacemos normal, ¿no? Yeah. ¿No? O sea, no es normal de que te estés repitiendo muchas cosas que te están afectando. Porque ningún pensamiento que te ayuda, que te hace sentir, oye, estoy en paz, no se volvería obsesivo porque estás en paz. Pues es que es exactamente lo que dice, o sea, que si te pones a tener una relación o a ver los pensamientos de una forma muy... Exactamente, si estás en una relación y en sí es, nada más estás pensando en la chava o el chavo, es un pensamiento obsesivo. ¿Pero es bueno o es malo? Es malo. No, o sea, ¿estás pensando qué o qué? Si estás pensando... Cuando estás enamorado, ¿tienes pensamientos obsesivos de una persona? No. Hay veces. Cuando es obsesivo... ¿Estás hablando de Shakira ahorita? Sí, es que mira, cuando se vuelve obsesivo no es amor. Ok. Entonces ya se vuelve un pensamiento exactamente obsesivo. Déjala ir. Ya está. Cuando piensas en el amor por tu pareja, por la persona, piensas bonito, pero no lo traes. Oye, necesito que estés las 24 horas conmigo, ¿no? No, pero así como que de repente, y así. Mi punto es de que hay veces de que. Ya se para mí, la obsesión es cuando estás pensando en algo constantemente. Ok. No de que es que sea algo negativo, pero de que es constante. Si es obsesivo, obviamente no te va a generar una tranquilidad porque te está sacando del momento. Entonces, o sea, si en realidad no te, si estás en el momento, pero de repente te vienen esos pensamientos, no es obsesivo. No es obsesivo porque obviamente no lo vas a traer ahí. De eso se trata, que es obsesivo porque está allí pique, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tipo de personas que tiene esto y no lo pueden controlar. Padecen de un trastorno obsesivo compulsivo o TOC. ¿Tú nos quieres decir qué onda con el TOC, Venus? Porque no tengo ni tú idea, sabes ni idea de que eres experta en esta situación. Hay una película en Netflix. Cuéntanos, ya la miramos. Y es chistoso porque enseñan los diferentes obsesiones y te quedas, ¡ah! Ese es el que yo tengo. ¿Una española? Sí. Toc. Sí, entonces sí te identificas. Entonces, adelante, la puerta está abierta. Por favor, maestra, ilústrenos. ¿De qué? Con... ¿cómo se trata el TOC? ¿Qué es el TOC? Es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¡Soy yo! ¿Y cómo sucede? Yo me imagino que de repente te obsesionas que ciertas cosas, por ejemplo, una cosa es que seas organizado y otra cosa es que seas desorganizado, ¿no? Si tú tienes algo en orden, son dos cosas y viene alguien y te desordena todo, ajá, y dices, ok, es una vez, y lo vuelves a acomodar, y después vuelven a ponerte, y lo vuelves a acomodar, y vuelven a ponerte, y vuelven a acomodar. Entonces uno dice, ¿realmente esto es trastorno obsesivo compulsivo? Sí. ¿Por un desorden o por un orden? Entonces sí, serían los dos, ¿no? Así depende. ¿Cómo reaccionas? Así hay gente de que simplemente no puede dormir sin tener el lugar desorganizado. Entonces ahí es cómo te afecta. Sin tener el lugar desorganizado. O sea, organizado. Que no podría dormir si yo fuera una persona con TOC. Si tuviera un desastre, supongamos, no podría dormir. Porque no primero. Puedes. Hay gente que no puede caminar en la alfombra. Entonces algunas veces llegan a tener que ir hasta a otros edificios o a hacer otras cosas porque no pueden tocar la alfombra. Pero entonces no la alfombra, ese es el patrón de la alfombra. No, sí, no entiendo, pero así hay diferentes cosas a los que te afecta. Entonces hay una gente exactamente de que tiene que contar cierta cantidad de veces, así tiene que tocar la puerta cierta cantidad de veces antes de poderla abrir. Hay otra gente de que exactamente es el patrón de la alfombra. Hay otra gente de que tiene que lavarse las manos cierta cantidad de veces. Es Vamos diferente. A ver entonces el tipo de obsesiones más comunes que existen. Una de ellas es la preocupación por contraer enfermedades. Oh. O sea, la gente que siempre está limpiándose las manos, yeah, siempre está limpiando yeah, todo. Yeah. A mí me y pasó. Si se toca algo, otra vez tiene que volver a comer. A mí me pasó así de un momento proceso. A otro, ¿te acuerdas que te platiqué? De un panteón, perdón, sigue, continúa. Bueno, es que es un orden aquí. Entonces, perdón, maestro. Vamos al segundo tipo, que es los pensamientos maestro, relacionados maestro, con maestro, los miedos. Con los miedos, niños. Esa es la segunda. La tercera es la necesidad de tener las cosas organizadas o de alguna manera predeterminada. Gente, por ejemplo, que tiene las latas todas enfrente o tienen que tener las etiquetas hacia adelante y si no, a huevo tienen que volverlos a poner porque si no, sienten que se les va a caer la piel. No casi, pueden, casi, ¿cómo ¿no? se llama? Tener los cajones abiertos. O las puertas abiertas. Así. Las puertas abiertas. A mí una vez me tocó en el trabajo, así una chava que siempre ponía las cosas del café hacia el frente. Ajá. Y una vez que estaba haciendo eso, le dije, vamos a hacer un experimento. y se los voltea. No tengo nada, no tengo necesidad. Sí. Empezó a temblar, ¿no? Se fue y así como que empezó a darle la vuelta. ¡Oh, no! Y mejor acaba, ordena, siéntate tranquila. Y yo creo que todos tenemos hasta cierto punto esos sentimientos. Esos trastornos, pero es de diferentes niveles. Hay gente que simplemente no puede. Supongamos, a mí me gusta tener todo como que... ¿organizado? No organizado, pero como que tiene, supongamos, si es un mantel y la mesa es cuadrada, me gusta que se alinee. No sé si es por el hecho de que mi trabajo es eso de alinear las cosas, alinear las paredes y todo eso. Bien, pero exactamente eso. Pero es una obsesión. Entonces siento que de repente nada más para que no tenga, para que no me controle esa obsesión, nada más muevo el mantel así sin nivelado, así como que digo, déjalo ir porque y termina moviendo. Algunas veces, te juro de que es nada más lo hago sin pensarlo y de repente dije, ¡híjole! ¡Lo arreglé de nuevo! Entonces lo vuelvo a mover para que no me sienta mal. Bueno, pero yo creo que todos tenemos ciertos niveles de eso. Los otros dos tipos de pensamientos obsesivos es las que tienen pensamientos o rumiaciones de carácter sexual. Los que tienen situaciones con miedos y donde peligra la integridad física o la de los demás. O sea, los que piensan que siempre van a chocar. Cuidado con eso, cuidado con otro. Yeah. Te vas con cuidado. Yeah. Usa suéter. O sea, llévate todo, paraguas. Todo es algo puede pasar a tu integridad. Entonces ten cuidado. ¿Tú cuál tienes? El mío podría ser... ¿tu TOC? Pensamientos relacionados con miedos. ¿Con miedos? ¿Tienes muchos miedos? No, pero cuando me pongo a pensar sobre ciertas cosas, pues sí, como que me meto demasiado en situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que de repente estás en una azotea o en algún lugar un poco elevado y te empiezas a asomar y... de repente nada más el sentir que te vas a caer porque lo estás pensando. Casi empiezas a sentir vértigo, pero porque estás pensando en que te puedes caer. No porque realmente te vayas a caer, digamos que estás seguro. Mira, a mí me llega a pasar de que mientras más viejo me pongo, más me da vértigo. Ya, antes de chiquito no me daba nada de vértigo y ahora como que ya me está dando un poquito más. No sé si es el desbalance de que mi mente ya no se balancea tan así, mi cuerpo ya no se balancea tanto. O serán las 20 chelas. O son las chelas de que. O fuera de que. Se está cayendo de un techo. O fuera de que. ¿Por qué me da miedo? Fuera de que me caí del edificio. Se tira del avión, no, que va de un lado. Déjala de. Ok. Bueno, pues eso va a ser todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Vamos a poder dar otro episodio la semana que viene, pero por ahora sí vamos a terminar. Nos tenemos que despedir y esto es todo por el día de hoy. ¿Quieres decir algo, Venus? No, que sigan sin pensamientos obsesivos. Buenas noches. Esto fue su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Adiós. Bye.